Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso. Bienvenidos a La Cuchara. Programa número 9. Eso lo sabes, lo tenía en la punta de la lengua. Mira, tenía 9, el 9 que se me cae ahí. Como cuando se te queda un... A luego. Además, el 9 porque la casualidad es que el anterior fue el 8. Hostia. Y nosotros aquí seguimos las leyes de la termodinámica. De la termodinámica. Además de la numeración. Números, como nos gusta la numeración. Buenas tardes, Pati. Buenas noches, Antonio. No. Buenos días, Pablo. Muy bien, lo hemos hecho bien a la segunda otra vez. Me ha costado un poco, no lo he pillado muy bien. Claro, porque. Claro, pero es que es por no empezar con el buenos días. Siempre. Claro, pero. Pero es que damos un girito siempre. Damos un girito, ok. Girito. Cada, por variar, porque yo tampoco me acuerdo cómo empezamos la última vez. Nada. Estamos aquí con vosotros otra vez, ya sea por la mañana, por la noche o por la tarde, cuando nos escuchéis en La Cuchara Podcast. Antonio, recuérdanos las redes sociales, etcétera, donde pueden contactar con nosotros antes de ya meternos en harina. Pues nada, tenéis... Sin gluten, ¿eh? Porque para los celíacos también. Este es un programa apto para celíacos. Sí, nos metemos con toda la peña, pero la respetamos también. Bueno. ¿O no? Bueno, pues nada, tenéis nuestro Instagram, arroba lacucharapodcast, nuestro Twitter, arroba cucharapodcast, y nuestro mail, lacucharapodcast@gmail.com. Me gusta el girito del .com también, porque muchos correos... ¿Cómo con girito? O sea, cuando... Deberíamos comprar un dominio propio y que sea lo que sea, arroba lacuchara.com. Lo que pasa es que entonces no sabríamos qué poner delante del arroba. Ahora que lo vi. Sí. Taca. Esa cosa. Taca. Taca y a comer, arroba lacuchara.com. Estaría bien. Puede ser. Bueno, ¿tenéis algo más que decir para antes de empezar o ya...? No, venga, vamos a darle caña entonces. Pues tenemos. Noticia. Estoy haciendo el parabrisas. el parabrisas, ¿qué coordinación? Sí, es lo de alzar las manos y para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Es que me dan tantas ganas de bañar. Llegamos a la noticia entonces. Sí, venga, vamos allá. ¿Estás teniendo un problema? Vale, ya lo tienes. No, tengo un enlace genérico, entonces no sé. Sí, entonces es la tercera, Antonio. Es la tercera, vale. Creo, esto lo acabo de decir de memoria. Es la tercera. O la cuarta. Sí. Creo que sí. Vamos allá. Se quemó la cara al confundir la plancha con el teléfono móvil. Muy bien. A mí me pasó una vez, pero al revés. Que yo dije, joder, me está quedando la ropa súper arrugadísima. Y es que estaba con el teléfono. No, a mí me parece que me pasa que a veces hablas por teléfono tanto que te queda la oreja planchada. Sí. Claro, es que a lo mejor viene de ahí la expresión. Planchar la oreja. Es de dormir también, lo de planchar la oreja. Vale. Podríamos volver a la noticia porque me preocupo por esa persona. Thomas Paczkowski se quemó la cara al confundir la plancha con el teléfono móvil. ¿Quién fue? Thomas Paczkowski. Vale. Es que pensé que lo conocía, pero no. Parece que es polaco. No sé, tiene apellido de polaco. Bueno, que declaró que deseaba sorprender a su esposa, pero mientras veía el canal de boxeo, abrió una cerveza y comenzó a planchar. Las distracciones jugaron una mala pasada a Paczkowski, que cuando sonó el teléfono, acercó su cara a la plancha en lugar del móvil. Pero eso es curioso. Acercas la cara al teléfono en vez de el teléfono a la cara. Efectivamente. Si lo hubiera hecho del teléfono a la cara, se hubiese dado cuenta por el peso. A no ser que tuviera un móvil de los antiguos. O por el cable. A no ser que tuviera un móvil de los antiguos. Me sorprende porque igualmente cuando estás acercando la cabeza, ¿vale? La cara al supuesto móvil, pues emite un calor. El móvil cuando está cargando. Claro, el móvil ojo, también. Ojo que a ver si va a salir un Samsung de estos que explotaban, ¿sabes? Y claro, el tío dijo, bueno, pues este calor es normal. Ojo que igual no te dejan subir al avión con la plancha. Pues ahora no lo sé yo, ¿eh? Yo supongo que no dejarían subir. ¿Podemos llamar a AENA o algo de esto? Podemos, pero no lo vamos a hacer porque hemos reducido el tiempo de los programas. Hombre, pero quitamos el resto de secciones. Solamente me gustaría saber quemaduras. ¿De qué grado? Sí, mira, yo cuando era pequeñito, a veces me decían eso mucho. Quemaduras. Quemaduras. Quemaduras. Ah, joder. Vale. A ver si... Llevamos unos programas y aún me cuesta entender los si juegos madura. De palabras de Pablo. Ya, bueno. Lo mejor de todo es la foto, que no la podéis ver, pero está el tío con la cara vendada y planchando. Muy bien, bueno, muy bien. A ver, me he desfigurado por completo, pero esta camisa va a quedar... Me cago en mi vida, que va a quedar como los chorros cierto, del oro. Ojito al patriarcado de la noticia, de quiero sorprender a mi pareja y me pongo a planchar. Ya, no debería ser ninguna sorpresa. Pasa? No debería ser ninguna sorpresa. Es mismo. Tu trabajo. Eso mismo. O sea, esto que te ha pasado se llama karma. Estoy intentando ver qué es lo que está planchando, pero no se ve muy bien. Bueno, lo podemos investigar y volvemos en la siguiente. Igual semana. Es el delantal de la mujer. Bueno. Seguimos. Invent. Como me gusta esta sección. Me encanta. Tenemos que empezar otra vez, y sintiéndolo mucho, pidiendo perdón por otra vez nos ha vuelto a pasar. ¿Por qué? La última vez que hicimos esta sección inventamos un medio de locomoción no contaminante, pero sí, nos han dicho bastante por redes sociales y tal que ya existe, que es la bicicleta. Sí, sí, no de hecho jodáis. Los del ayuntamiento casi nos denuncian. Porque están así el carril bici, que si no sé qué. Porque es que además esto surgió porque llamamos al suyo para ofrecerle un servicio así público también de este medio de locomoción, pero que ya está. Claro, por eso cuando fui a la oficina de patentes se rieron tanto de mí. Claro, ahora lo entiendo, joder. Vamos a intentar enmendar la plana. Vamos, venga. A ver, esta Castellón, esta de la plana. Que, sí, con una nueva idea tiene que caer bien. Quedamos aquí que a mí me mola mucho la sección, de todas formas. Es decir, que aunque... Algún día acertaremos. Y yo hoy creo que es el día. Hoy es el día. ¿A quién no le ha pasado nunca el no saber lo que es una palabra? Una palabra es... Claro, te dicen, eres un pusilánime. Lo que quiere decir. Y dices, claro. Eres un pusilánime. ¿Pero y tú qué dices, significa pusilánime? Claro, dices, pues te quedas igual. Claro. O sea, dices, pues mira. Hostia. Claro. Y muchas veces eso, la necesidad de decir, joder, ¿dónde puedo mirar yo? A ver, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me han llamado? Siempre es pregúntale a una persona mayor. Claro, ya, pero hay mayor palabras o mujer. Pero por ejemplo, lo sabrán. No, porque clickbait. Una persona mayor no sabe lo que es clickbait. Ah, amigo, claro. ¿Dónde buscas? Ese no es el de los vigilantes de la playa. Michael Buchanan. No se llamaba así. No entiendo el chiste. Yo creo eso mismo, ni Antonio lo entiende, pero quedó muy bien. A ver. Vale. Entonces, me estás diciendo que... Claro, recopilar, es que yo recopilar como de alguna forma, apuntar... Es que ya sabes cuál es el chiste. ¿Cuál? Bait Watch. Ah, vaya. Vete a la mierda. Vale, lo vamos a silenciar durante 5 minutos. No, tanto es mucho. 30 segundos sin hablar. Vale, pues yo decía... Apuntar, tener apuntado en algún sitio. Yo estaba pensando, por ejemplo, en una especie de tarjetas, unos tarjetones de estos como tienen en los concursos de televisión. Ah, claro. Sí, sí. Lo que es cada palabra con su significado. Hostia, tío. Lo que pasa es que a lo mejor es un ¿qué poco. ¿Qué es el significado? Es lo. Saber eso, lo que eso te lo pondremos en una de esas tarjetas. Está claro, bien. Claro, eso es una palabra para la cual también hay que decir lo que es. Hostia, pero ¿qué es significado? Pues. Escribes explicado lo que es esa palabra. Y podríamos poner muy filosófico, muy podemos poner nuestros nombres también. ¿Qué dices? No. Pero nombres ponerle, propios no. Pero podríamos, nombres propios no. Podríamos, no sé, bueno. No. Y cosas mal escritas tampoco. Yo, por ejemplo, asín. No. Asín no. Asín no. Toballa tampoco. Almóndiga tampoco. Son cosas que eso jamás, en esta idea que tengo yo, jamás. Concreta tampoco. Vale. No, pero es que esa nunca está aceptada en ningún sitio. Y digo yo, creo que sí que está aceptada, por cierto. ¿No? Vale. Pero bueno, yo diría que podemos hacerlo. ¿Sabéis esa especie de agenda que tenían los empresarios antiguamente? Con a la PDA. No, que eran como antes. Una cosa que giraba cuando no había cosas digitales. Que eran como tarjetas donde ponías el teléfono de cada uno y los hacías girar así. Sí, míticas películas. Pues una especie de como la ruleta de la suerte. Sí, pero bueno. Pero en documento. Pero en cilindro. Pablo, yo lo veo eso. Yo lo veo que se pongan ahí. Poco manejable. Estas. No, me parece bien, pero. Pero, ¿cómo sabes dónde parar? yo quiero encontrar pusilánime porque me lo llama mucho mi pareja y no tengo ni idea de lo que significa. Tienes razón. ¿Y dónde sé yo que está la palabra? Pero tengo una solución. Tarjetas ahí, ¿no? Las ordenamos por orden alfabético. ¿Por qué? Hostia. Mejor por orden de invención. No, porque tú no sabes cuándo se inventó pusilánime. Claro, pero entonces tú no podrías fabricar esto hasta que no tuvieras toda la cantidad de tarjetas, bueno, por cantidad de letras que tiene la palabra. Ya tenemos todas. Claro. Pero luego vamos insertando en el hueco, en los huecos que queden. Por cantidad de letras es buenísima, porque te ayudaría a hacer las cruzadas estas de. Claro, hostia, tío. ¿Ves? Eso estaría genial. Podríamos incluso ordenarlas desde el final. Pero claro, espera. O sea, alfabéticamente, pero por las últimas letras. Claro, por ejemplo, cruz sería la última. Porque acaba en UZ, RUZ. Y para rimas, eso molaría mucho para rimas. Para los raperos. Claro, eso estaría guay. Bueno, para los poetas. Sí, pero ahora ya no hay. ¿Y cómo llamaríamos a esta cosa entonces? No lo sé. Yo estaba pensando algo. Como tiene palabras, algo con la palabra. Palabrador. Sí. O el apalabrador. O la palabrería. Pero eso igual habría que meter esa. Busca palabras. La librería de la. Busca palabras. Busca palabras. Pero eso tendría que estar dentro del propio buscapalabras. Claro, claro. Sí, ser, bueno, claro. Pero sería una cosa. Y no sería una demasiado. Entonces sería el metapalabras. Meta buscador de palabras. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando metemos una nueva. Metapalabras. Searching for a word. Bueno, espera. Idea loca. Y a mí también se me ocurre que lo podemos hacer incluso en formato libro. Bueno, te estás viendo arriba, tío. Te estás viendo arriba. Pero tapa blando o tapa dura. Tapa dura. Bueno, siempre impone más. Sí. Pero a ver, igual no caben en un solo tomo. Vale, a lo mejor para los estudiantes podemos hacer una versión simplificada de tapa blanda para que lo puedan llevar al cole. Y de bolsillo. Bolsillos. Que se pueda enseñar en las clases. Claro. Algo que puedan consultar rápidamente los qué chavales. Bueno, porque yo como profesor no hasta los mismísimos de tener que decirle siempre lo que significan las cosas. Entonces puede decir. ¿Un significador? Búscalo el apalabrador. Búscalo el apalabrador. Apalabrador. Me gusta apalabrador. Wow, me encanta. Podríamos poner. O Palabromatrix. Palabromatrix, mejor. Es un poco anglicismo, tal vez. Pero hay que. Eso es marketing, tío. Hay que expandir. Es clickbait, eso. Sí, correcto. Palabromatrix. ¿Palabromatrix o a Palabrator? A palabra. Ya, es que qué difícil lo pones. A Palabrator. Pero mira, molaba ponerle luego el nombre del autor. Mira, Palabromatrix para los significados y Palabrator, ¿cómo era? A Palabrator. A Palabrator para los sinónimos. ¿Qué os parece? ¿Qué es un sinónimo? Búscalo en el palabra Matrix. No, en el palabra Matrix. Oye, el palabra Matrix. Vale. Me gusta. Bueno, pues aquí dejamos esta idea. El primero que llega a la oficina de patentes se la lleva. Oye, pero una cosa. Luego, para renovar eso, porque igual hay cosas que caen en desuso o ¿no? Bueno, joder, pues se sacan versiones. Pero ahí está el negocio, precisamente. Porque si no, sacarías uno, lo vendes y ya nadie más lo va a comprar. Podemos hacer Antonio, un club, no tienes ni puta idea. Lo que podemos hacer es un club de gilipollas. que revisen. Vale, que sean como académicos de las palabras. Bueno, un poco flipados. Sí, sí, además, sobre todo que quieran meter palabras que no tienen sentido. Sí, a veces. Por eso. Como almóndiga. O murciégalo. O cederrón. O toalla. O cuchara. Aprendiendo con Patty. ¿Con quién? Con Patty. ¿Con quién? With Patty. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy ansioso porque nos enseñes algo. Vale. Que la enseñe, que nos la enseñe. Que nos lo enseñe. Ah, bueno. Bueno, podría enseñarla porque esto es la radio. Y no, como dicen muchos, que nos le enseñe. Porque últimamente tengo una cruzada con el leísmo. Pero bueno, ya entraremos en materia otro día. Me odiarás entonces porque a mí se me da mucho. Bueno, vamos al tema. Como ya sabéis, en esta sección, el profe Patty, os voy a dar pequeñas pildoritas, pequeños conocimientos. Así. Como caramelos. Pero esta sección, esta semana, pues he hecho un poquito de trampas, ¿vale? No os voy a enseñar nada nuevo. Os voy a enseñar algo que ya habéis olvidado. Yo creo que nunca supe. O que no, fijo que sí, porque yo sí que sabía. A mí el colegio no me enseñaron a hacer esto. ¿Tú sí. eres Loxe, tú? Yo soy hijo de la ESO. Sí, yo soy un poco Loxe. Tú eres, vale, pues primera, Loxe, primera promoción o segunda de la ESO, creo, ¿no? Prácticamente, no, no tercera, la tercera, ¿eh? Tercera, tercera o cuarta, tercera. Vosotros, ¿verdad? No, cuarta seguro que no, ¿eh? Tercera, entonces. Da igual, porque el caso es. Yo coincidí con gente que en el instituto que todavía estaba con el plan antiguo. No sé si gracias a la Loxe, pero hay una cosa que se ha enseñado en matemáticas y que todo el mundo olvida, y son las raíces cuadradas. ¿Cómo hacer raíces cuadradas? No eso, tenéis yo tengo un truco idea. Para eso, porque si la maceta que donde pones la planta es cuadrada, te sale así la raíz. Okay. Pero tienes que esperar que crezca mucho, hay que regarla vale. bien. Hay que, sí. Sí, sí, sí. Todo hay que abonar. Todo hay que, para que crezca todo en esta vida hay que regarlo. Vale, vamos a grabarlo además de… Sí, estamos en ello, ya lo subiremos después. ¿Quieres decir en vídeo? Porque ya lo estamos grabando, que si no, no nos oye. Bueno, sí, claro, en vídeo. Os voy a enseñar cómo se hace una raíz cuadrada. Por ejemplo, el número que quiero hacer es… ¿tu edad? todavía no ha sido mi… Vale, 32. 32. Qué mal, qué mal, y la tuya, Pablo, ¿cuántos? ¿40 y…? ¿Qué? 26. ¿Veis? Cojones, pero venga, vamos a meterlo. Mis cojones 26. Venga, y, creo que no era así. Y somos tres, ¿vale? Lo primero que necesitamos hacer con una raíz, para hacer una raíz cuadrada, es separar de dos en dos, el número que tenemos. ¿Y si es impar el número de números? ¡Ah! Queda uno sueltecito ahí, todo rico. Pues que más ya muchas cogiste gracias. Un número impar, porque es el 32.263. Vale, 150.000 euros. Venga, vamos a. Seguimos, ¿vale? Que sí, sí. No me liéis, que yo he tenido que volver a mirarme esto si también. No, vamos a quitar la siguiente sección y ya está. Ya está, ¿no? Vale. La idea es: si os acordáis, con la división separabais de uno en uno y desde izquierda a derecha. Con las raíces cuadradas, como son. Tampoco me acuerdo. Joder, pues daré uno sí, especial sí, sí. también. Con las raíces cuadradas, como son especialitas, vamos a separar de dos en dos. Pero empezando por la derecha, ¿vale? La derecha, eso es, la mayoría de la eso gente es, muy del PP, siempre, es la de hacernos las la pajas. Así que… Bueno, os habéis pisado el chiste. Sí, nos hemos hecho dos chistes simultáneamente que no tienen nada que ver uno sí. con el otro. Pero he de decir… Pero como es mi sección, me subes el volumen a mí. Y pero el, nunca hiciste… Vale, lo ¿qué de micro tienes, Pablo? El 2. ¿Nunca hiciste lo de sentarte en la mano contraria a la que es dominante? Y después, bueno, ya te, divides no. los números de dos en dos. Sí, separas los números de dos en dos. Coges el que esté más a la izquierda separadito. En este caso puede es ser. El 3. Sí. En este caso es el 3. Y ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 3 o menos. En este caso, el 1. No puede ser otro que el 1. Muy bien, lo ponemos en esta cajita de aquí. Y ahora multiplicamos 1 por 1, 1. Del 1 al 3, 2. Ponemos un 2 aquí abajo y ahora debajo bajamos… ¿De dónde? ¿Debajo del 3? Debajo del 3. Es que hay gente que está escuchándolo con las orejas. Bueno, pues que empiece con… Que se vaya empiece a YouTube. Eso, a YouTube. Eso a mismo. YouTube. YouTube, la cuchara podcast. Una vez que tenemos ese 2 bajado, bajamos el siguiente par de números, ¿vale? Que era el 22. En este caso, 22. Nos queda 222. Y ahora, ojo, porque viene la parte relativamente complicada. Y es, en esta sección… ¿Se está grabando? Sí. En esta parte de aquí… No ha grabado nunca. Dale a grabar ahora. Ok, grabar. No pasa nada. En este pequeño recuadro de aquí, lo que voy a hacer es poner el doble del número que puse arriba. Es decir, como yo aquí tengo 1, tendré que poner 2. Y ojo, porque viene la magia. Viene la magia ahora. Al lado del 2 voy a tener que poner un espacio, el símbolo de multiplicación y otro espacio. ¿Y el símbolo de Batman? El símbolo de Batman y la Q. Hay otra Q más. Ahora lo que tengo que hacer es, con estos espacios de aquí, llenarlos con el mismo número ambos, ¿vale? Wow, vale. Esto es imposible. Entonces, ¿uno? ¿Uno? No, un dos. No. Un tres. Lo que tengo que hacer es ir calculando, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, como es, tenemos que llegar a 222… ¿Pero cuál es el objetivo de este número? Que multiplicado veintitantos por tanto nos dé 222 o menos. Ah, pero puede ser ya cualquier número aquí ahora. Sí, ahora, por ejemplo, voy a empezar con el 8 por 9, 9 por 18. Venga, voy a darle con el 9 ya. 29 por 9. Ah, pero ¿sí? tiene que ser el mismo en los dos. Los 16, no, no, este me estoy yendo, vale. Pati, es una pregunta, en 28, serio. Tiene 28, que ser el mismo número. Tiene que ser el mismo número. Este vale, tiene que ser el mismo número, entonces, ¿vale? Vale, es que yo pensaba que esta X sea una incógnita. No, no, no, no, no, no, no, este es el símbolo por. Vale, ¿vale? Entonces, lo que sería una X sería 24, una I. 16, no, no, te no. pasas, te pasas. 7, 27. 27. 7 por 7, 49. 7 por 2, 14. Más 4, 18. 189. Y de 189 a 222... No lo sé hacer de memoria, 33. Lo voy a hacer. 33. 33. Wow. Qué putos jefes sois. Nos da 33. ¿Nos vale bien? Sí que nos vale. No nos queda otra, porque con el 8 nos iríamos. Como el 7 nos vale, lo ponemos aquí ahora, ¿vale? Al lado del 1. ¿Sí? Sí. Y lo último es... Bajamos el 63. Bajamos el 63. Y ahora, ojito, ojito, ojito, la importante. Magia otra vez. La magia otra vez. Tenemos que poner el doble... No, el doble del número que tenemos aquí, ¿vale? El original, el del 17. El doble de 17 es 34. Y volvemos a hacer lo mismo. Dejamos un espacio, ponemos el símbolo por, que es una X, y otro espacio. Y volvemos a hacer la misma de antes, ¿vale? 340 y lo que sea por el 9, ese número. Ahí, el 9. El 9. El 9 me parece 9. Que... Sí, venga, vamos a probar con sí, sí. el 9. Sí, sí. 3, 4, 9 por 9. Sí, sí. 9 por 9, 81. 8 por 4, 36. Más 4, 44. 8 por 3, 27. Más 31. 3, 1, 4, 1. Perfecto. Y 3, 1, 4, 1. Venga, listillos, que sois muy listos. 222. 222. 322. No, no. 222. He dicho 200. Ah, vale, vale, perdón. 222. Otra vez 222. 222, qué maravilla. La casualidad. La casualidad. Este era el 9, ¿verdad? Sí. Bien. Pues no hemos terminado aquí, chicos. No, no hemos terminado los decimales, los decimales para otro día. No, no, no, no, no, no son los decimales. Ahora, para saber si lo hemos hecho bien, tenemos que multiplicar 179 por el mismo número, es decir, 179 al cuadrado. Y sumarle el resto, ¿vale? Ah. Y esto. Eso da 32.041. ¿Qué me dices? Ah, vale, vale, vale. Más 222. Y nos da bien, ¿no? Correcto. De puta madre. Acabáis de volver a aprender a hacer raíces cuadradas. Brother, brother, what you owe me. Can't count on anymore till the police come and knock it. Concurso. Oh yeah. ¿Ya estás calentando? Sí, estoy calentando y dándole que yo me voy a... Bueno, como siempre vamos a intentar rellenar estos pequeños espacios de silencio con anécdotas, por ejemplo. Por ejemplo, me voy a comer una fresa. Vale, ahora mismo... Es, de hecho... Vale, pues la fresa ya no puede estar dentro de lo que es el siguiente concurso. Mierda. Pero no pasa nada, porque tenemos más comida. No os preocupéis por eso. Bueno, aún así, deciros que son unos fresones bien guapos. Yo estoy. ¿Estás tú ya, Pablo? Casi. Sí. ¿Casi? Sí, sí, sí. No, dale, dale. ¿Le damos? Vale, pues como recordáis... Parece que tienes la lengua. Parece que tienes la lengua para afuera. Son fresones, ¿vale? Lo que tiene ahora mismo... Por rebeldes. Lo que tiene Antonio en la boca son unos fresones. Subiré que una foto. Ya os gustaría a vosotros. Vale, como siempre, aquí... la última vez, ¿cuál hicimos? ¿Acertó? Hubo una semana que la gente no acertó, que era la de Enrique Iglesias. Esa no acertaron. Yo casi no acierto y sabía cuál era. Pero la anterior sí. Es que era un temazo. Rick and Rolling. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. En mitad del... Sí, vamos a describirlo un momento. Antonio tiene un filetazo en la boca que ya os gustaría a muchos y muchas de vosotros. Os podría hacer realidad vuestras más oscuras fantasías. Bueno, una vez hecho el ridículo Antonio en redes y explicado lo que era este programa, ¿no? ¿Sabes que la foto te la puedes, como la foto no es en directo, te la puedes hacer una vez que acabemos de grabar y así puedes hablar mientras estás? Ah, también es verdad. Pero claro. Luego dicen que no hablo. Ese no es nuestro estilo. A ver, venga, Pablo, vamos a darle cañita entonces. Tienes una canción, vas a tararearla y nuestra audiencia tiene que adivinar ¿qué canción es? ¿De qué canción se trata? Pero es que ya estoy escuchando la música. En este caso se trata de... empezamos por el estribillo, ¿no? Ya, sí, pero voy a... Bueno, un pelín antes. Un pelín antes. Luego ya cortaremos. Antonio, baja la música para que se oiga bien. Antonio, baja la música. Perfecto. Y ahora y empezamos. Bravo, bravo, bravo. Maravilloso. Oye, cada vez lo haces mejor, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, a ver, yo muchas veces, sobre todo, ensayo esto mucho en el ascensor. Ya que no tenemos musiquilla en el ascensor de mi edificio, la pones tú. La pongo yo. Lo que pasa es que cuando me bajo, deja de sonar. Lo cual agradecen mucho los vecinos. También. Y estás ayudando a que todos hagan deporte en tu edificio. Sí, lo que pasa es que como yo vivo arriba de todo, soy el que más lo sufre. No, pero yo, porque yo subo mientras canto. Bueno, vamos a despedirnos. Venga. Oh, ay, qué penita, qué penita. Sí, se nos acabado, pasa volando. Tanto se nos pasa volando que se nos fue otra vez el tiempo. Sí, un poquito. Así que vamos a ir rapidito. Seguidos en las redes. Hasta ¿Qué redes? Las redes. Pues Instagram, Twitter, YouTube, todo. Facebook incluso. La Cuchara Podcast. La Cuchara Podcast. Escuchadnos una puta vez. Y volvemos el jueves otro programa. Venga, va. Hasta luego. Adiós.